umbral de años. El corazón perdiste entre extraños. Tú, quien en el festejo transitas y excitas a tus visitas. Tú, quien no llora lágrimas, sino inocentes ánimas que lloran por cortejo. Hay sangre derramada en azulejo. Vacío.